sé, tu verdad prevalece. Esa luz en la oscuridad, amor que no desfallece, sé que no desvanece. Mi ayuda en